con todo las quemas, agresiones, tentativas, amenazas que ha vivido el territorio, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando, seguiremos resistiendo. Del sistema judicial no podemos esperar menos. En su mayoría siempre damos las leyes prontas y cumplidas, como dicen. Está muy lejos de ser real para los pueblos. Y nuestra historia como indígenas ha sido de lucha y resistencia. Y vamos a seguir, a pesar de todo lo que se haya vivido y se esté viviendo, no nos vamos a rendir y lucharemos con lo que podemos. Seguiremos alzando la voz y exigiendo que sus derechos se apliquen y se cumplan para nuestra futura generación.